Las energías pensamientos que viven en las diferentes zonas se van a expresar según el grado que le corresponde. Ego. Estas energías pensamientos se caracterizan por una apreciación exagerada de sí mismas. Los sentidos externos giran alrededor de sus placeres y siempre tienden a complacer sus necesidades para que éstas sean totalmente suplidas, por supuesto a cualquier costo. Poseen una exaltación y valoración fantasiosa de la propia personalidad. Sus experiencias y vivencias se basan en los placeres orgiásticos de plenitudes ambivalentes, lo que origina la anulación y el desarrollo de su yo. Yo. Estas energías pensamientos son las mediadoras entre el ego y el carácter, o mejor dicho, entre los mundos antimateria y el material. Es aquí donde estas energías pensamientos van a establecer su relación con sus experiencias y vivencias y, de acuerdo con ellas, formarán su personalidad. El yo es la asimilación del todo interno y externo, de esta manera, los mundos antimateria pueden regrabar sus cristales constantemente y aprenderán a diferenciar la imaginación de la fantasía. El yo es la expresión total de estas energías pensamientos, porque tendrá en sí mismo, en su yo, todo lo concerniente a su relación con el universo y con su propio desarrollo. El yo trabajado y entendido se convertirá en el carácter y personalidad que lo acompañará toda la eternidad, y la eternidad llena de conocimiento, entendimiento y amor se denomina individualidad. Carácter. Cada energía pensamiento posee sus propias características únicas dentro del universo. No existen en el universo entero dos energías exactas, podrán tener características similares, mas nunca iguales. Por eso, el carácter es un conjunto de cualidades y circunstancias propias e instintivas de cada energía pensamiento que lo distingue de las otras. El carácter se forma cuando las energías pensamientos se graban correctamente, mientras que no lo hagan, el cerebro estará trabajando solo con su yo. Muchas veces ustedes confunden el carácter con la forma de ser. Esta última es el resultado del yo, que puede trabajar correcta o distorsionadamente, dando una apariencia de carácter y personalidad. El yo son modos, genio, comportamiento, educación, expresión, modalidad. El carácter es la energía pensamiento del yo elevado a su máxima expresión, grabada para toda la eternidad, con realidad de causa y efecto, con conciencia plena y en perfecta concordancia. Personalidad. Mientras el carácter es un conjunto de cualidades que determinan las características de una energía pensamiento, la personalidad es también un conjunto de cualidades y características que determinan la forma que configuran a la energía pensamiento. La personalidad se distingue porque se destaca de la actividad donde el carácter personaliza su obra, acción y pensamiento. Es la originalidad, significa también la adhesión de una persona, a las tendencias que representa, adaptando su gusto y necesidades a sí misma. Individualidad. Aquí la energía pensamiento determinó particularmente sus características y las encaminó, grabándolas en su individualidad. Sus propios rasgos se destacan por su interés, conocimiento y entendimiento. Su energía pensamiento trabaja al margen de todos los demás, porque se